No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, si yo mantengo la conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Tardes, bienvenidos queridos amiguitos, queridos fieles oyentes de Nada Que Perder. Aquí está comenzando en vivo y en directo 18:03 de este día crucial para todos aquellos futboleros que son amantes del fútbol. La selección argentina define su paso al Mundial de Sudáfrica 2010, como así se lo dice en el medio, y nosotros arrancamos en vivo y en directo hasta las 19 a través de www.radiolk.com.ar, también como siempre sintonizando nadakeperder.net. Arrancamos bajo la operación técnica de Diego, alias El Pelado, que ya nos mira con su mano apoyada en la boca, preocupado El Pelado por el partido de hoy, futbolero él, Alejandrito haciendo ademanes. Mi nombre es Guillermo González y le doy la bienvenida en este día miércoles, nublado, gris, hace frío, tiene ganas de llover. Arranco por el señor que ya está escribiendo en el teclado, mirando el monitor, es el gran productor, es el gran chimentero, Cachito Lamardo, ¿no? Es Luquitas Lamardo. Lucas, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? Qué contento que estoy hoy. Vamos. Tengo muchas novedades. La verdad que estoy para tirar manteca al techo. Este país es un infierno, ¿no? Sí. Este país es un infierno y ya vas a enterarte por qué. No sabía que las P son mediáticas. Que las P son mediáticas, sí. Así es. Del otro lado, a mi izquierda, mano con la que generalmente suelo escribir, está el más blondo del equipo, el más blondo de la mesa, el rubio, barbudo, candado, haciendo la de Cristo, haciendo la de Dios. Ahí está, y estoy hablando precisamente de él, el señor Alejandro Rodolfo Victorín, alias Alejandrito. Buenas tardes. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Calvo? No puede hablar el es Calvo. Mudo. Todo bien. Bueno, todo tranquilo acá, bien, haciendo la de Cristo un rato. ¿Qué está pasa? Bueno. ¿Qué pasa? Estamos un poquito locos hoy. Nada, bien, buena onda. Estamos buena onda. Con la euforia de que esté Diego. ¿Y el Dieguito? Tengo el Dieguita, ¿no? Tengo ahí como muchas consultas. Está acelerado este chico. Sí, vengo re loco. ¿Tomaste energizante? Sí. No, mucho kiwi. Pero más allá de eso. No está el doctor. No está. La gente está muy loca con esto del partido de hoy. Es como que se euforiza. Es como hoy se para el país. Es como que se para, sí. Pero es como que están por ir a tener relaciones con la novia de toda la vida. Hoy se para el país, pero no se para el miembro masculino. No. Depende no. De cómo sea el resultado. No, igual a mí, por ver al Diego, no se me para. A mí ni a palo. No, es difícil. No, pero la gente está como si fuera a salir como... Con la mina, ¿viste? Con la mina con la que siempre tuviste ganas. Sí. Te deja todo. Sí. Es terrible, para ver el fracaso este del Diego. No seas malo, Alejandrito, no seas malo. Que después también vamos a estar charlando de eso. Pero antes de seguir con el programa adelante, presentar los temas, repasar el sorteo y la encuesta. Higuaín. Tengo que avisarles a todos los amiguitos fieles que escuchan Nada Que Perder. Bueno, Quique Pelman. Que el señor Javier Hernán García, alias Java. Dejad. Java, dejad. ¿Me vas a dejar hablar en paz, por favor? No pudo venir hoy por compromisos laborales que tienen que ver con el partido. Uruguay-Argentina. Por eso es que la silla que habitualmente ocupa el señor Java está vacía, igual que la del doctor Amor, que los días miércoles no suele venir. Claro. Hoy está de vuelta con nosotros el señor Enrique Solo desde Luquitas, Montevideo, anticipando muchas cosas del partido Uruguay-Argentina. ¿Cómo viaja ese muchacho? Pensar que la última vez que hablamos estaba en Estados Unidos. Sí, pero él nos dejó un mensaje en nadaqueperder.net diciendo que estaba en Europa. Sí. Después se rajó a Europa. Está como re loco, ¿no, Enrique? Sí. Y ahora está en Montevideo. Yo creo que ya no es más Henry Only. No, Enrique Solo otra vez. Ahora es Enrique Solo. Enrique Solo Yoruba. Con mate. Sí, yo creo que está tomando mate. Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con la encuesta del día de la fecha, que Luquitas Lamardo va a poner al tanto a todos los oyentes que conectan nadaqueperder.net. Muchachos, ¿estarían con una pareja bisexual? Dijimos que no. No. Bueno, el 77% de nuestros oyentes dice que no, y el 22% dice que sí. ¿Sí? ¿Quiénes serán aquellos que dicen que sí, no? Para mí son mujeres. Es probable, las mujeres tienen las mujeres tienen más tendencia a la bisexualidad que los hombres. ¿Pero mujeres que estén con varones bisexuales? No, con dos mujeres. Claro, con dos mujeres. Claro. Con mujer, que adivino. Pero mujer con mujer. Sí, vos decís que... Sí, ¿sabés que casualmente estábamos hablando el otro día con Pablo Escusarelo sobre este tema? ¿Viste el partido con Perú? No, lo vi, ese estaba con otros amigos. ¿Y cómo anda, Pablito? Estaba con el albañil. Estaba bien. Para me hace reír. No, estaba bien, pero me contaba. Justo me dice que nosotros tenemos como una tendencia a hablar mucho de sexo. Sí. Y dice, si alguno de los integrantes de la mesa preguntó, ¿tiene algún tema con la bisexualidad que pone esta encuesta? Hay como un bisexual oculto en esta mesa. Como que son empedernidos de hablar siempre lo mismo. Claro, ya hay fantasías como más elevadas, dice Pablito, me contaba, mientras metía el maní en la boca. Un fenómeno, bueno, no sé. No, cuidado con la picada. Depende que maní. Qué raro este muchacho. También, Luquita, si estás de acuerdo, podemos ir repasando el tema del sorteo, porque hoy tendríamos que estar entregando una de las tantas remeras que ya entregamos. Pero, Pelado, si tenés por ahí, querido Pelado de mi vida, larga el tema, escuchá. Vamos, Tienen que adivinar cómo se llama este tema y qué banda lo hace. Ya dijimos que la banda se retiró a mediados de julio, de mayo. El 30 de mayo se retiró en la cancha de River Plate. Sí, River Plate. Sí, ese club. Bueno, más allá de eso, tenemos que hablar que se refieren a... Algo incómodo, algo malo para el organismo. A un caniche. Sí. A un caniche. Un pipo grosito, blanco. A un caniche que no se baña. Sí. A un caniche que no se baña. A los muchachos de antes nuestros, también. A un caniche que no se baña. Y la banda que sabrán entender ustedes que se retiró, que tiene que ver con alguna... Ay, me pica la cabeza. Sí, con alguna enfermedad que te agarra en la cabecita, en los pelitos. Como tres liendres. Bueno, manden mail, paso las vías de comunicación, disculpame, Luquitas, así te podés comunicar con Nada Que Perder. El mail, el correo electrónico, como siempre digo, o el MSN es nadaqueperderradio@hotmail.com. Esa es la vía de comunicación que más utiliza la gente que escucha este programa. Y también el teléfono, temible teléfono que suena pocas veces, pero cuando suena lo atendemos. 4372-6278. Y digo que suena pocas veces porque la gente tiene miedo de que estos muchachos que están aquí en esta mesa atiendan del otro lado y le pase lo que le pasó a Washi Walter Niveiro, que entró como caballo en el hipódromo. El Facebook es Nada Que Espacio Perder Radio. Son las vías de comunicación para que te comuniques con el programa. Acordate que tenés que poner la banda que hace este tema y el título de la canción exacto, ¿eh? Porque el otro día alguno ya se equivocó. Sí. Y a los que estén mal, no les damos la remera. Hasta ahora nadie acertó. No. Nadie acertó. Hasta ahora uno acertó la banda. Es guacho, Fabi. Sí. Este tema es guacho, Va a poner cumbia también a partir de los temas también. Sí. Pero es verdad, nadie acertó. Es algo muy raro. Bueno, yo antes te quería interrumpir porque cuando venía para acá, para la radio, venía en el subte, y al lado mío se sienta un muchacho, por así decirlo, que tenía el pelo con gel. ¿Pelo largo o pelo corto? Pelo corto al estilo Cristiano Ronaldo. Uy, ya se arregladito. Anillo en el dedo, gordo, de la mano derecha. Pero, ¿anillo a lo Antonio Ríos o anillo bien? anillo ese plateado medio carniza. Anillo de grasa. Sí. Y escuchando. A los chocolate. Escuchando muy, pero muy fuerte Maná con el tema Mariposa Traicionera. No. Yo quiero saber a qué tendencia tira ese muchacho. Ay, comilón, papito. Comilón, te lo canto, sí. Para mí se la. Comilón, sí. Se lastra los zapatos. Para mí es retopu. Mal. Sí, pero aparte. Mal. Si hubiera, man, si hubiera sido con pelo largo y arito. No, es que ¿qué más querés? Que se abra en cuatro. Y que te diga, papi, ponémela toda. No sé, no sé si te sale. Pero, ¿viste? Ay. No, este es otro tema igual. No, pero es Maná. Es otro tema. El que escucha Maná es se la come. O está bueno para fifar Maná. No, pará. ¿Y quieren que nos desnudemos al aire y hagamos una cosita rara? Primero que tienen que desnudarse ustedes dos, ¿no? ¿Cómo se llama? Me puse una piel de gallina, Maná. ¡Qué maraca! No, pero ¿sabes qué? ¿Viste Maná en su primera época? Sí, sí. Tenía pelo largo y aritos grandes. Pero son ricas, yo las mojo con la leche cuando las pongo. Sí. ¿Las olas o no, la que tiene el limón? Las olas de vainilla, son las que más me gustan. Es que eran como las vocación, ¿viste? Yo tomo el mate cocido y las mojo ahí, me gusta. Es rico. ¿Calentito? Sí. Vos hablabas de las primeras que venían, eran las solas. Después, no, las que tienen relleno de limón están ricas. Sí. Las Maná. No, yo estoy hablando de Maná. Déjame entrar. Ah, no sé. ¿Qué tema, reggaetón? No, sí. No, son todos sinomios, boludo. Sinomios. Lo que pasa es que no me gusta esa música de Maná, Arjona, no. Lo que pasa es que es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Es verdad. Mariposa traicionera. Sí. No. ¿Sabes que estamos? Hoy estamos. Y está entrando en trance. Sí, lo que pasa es que el lunes. Falta dejar ahí. Como era feriado, estuvimos muy tranquilos. Muy tranquilos. Fue muy paz y amor. Estamos en esa ruta, ¿no? Sí, pero ya levantamos. Estamos en Panamericana. Sí, no, estamos mal. Estamos en Panamericana. Pero vos sabés que yo creo que la gente que escucha Maná, si no sos mujer. No generalices erróneamente. No. Porque si no, Adriana se queja. Acá ya empezaron a mandar los mensajes. ¿Quién? A ver. No, para la gente que escucha Maná y no es mujer. Para después de la tanda. Bueno, la gente que escucha Maná y no es mujer. Sí. Tiene una grave tendencia hacia el lado femenino. Bueno, acá ya no respondieron esa pregunta. Bueno. ¿Quién fue? Decímelo. No, Agustín. ¿Agustín? Que quede para después de la tanda. Pero antes de irnos al tema musical, hay que repasar de lo que vamos a charlar el próximo bloque. Que tiene que ver con aquellos hombres guachos, perversos, malditos. Guarros. Guarros y despropiados que maltratan a las mujeres, que les pegan. Y el refrán dice que a una mujer no se le pega ni con un pétalo de una flor. Pero hay hombres que les pegan, las castigan y maltratan a las mujeres. Un tema que en serio da para hablar, ¿eh? Sí. Así que eso queda para después de la tanda con el tema musical. Y también tenemos, como bien dijimos, a Enrique Solo desde Montevideo. Ahora es momento de escuchar Secva. Sí, escuchaste bien. Secva y su tema Girar. Es una gran banda que está dando sus primeros pasos. Vamos, lo escuchamos. Pero nada. Germán para Radio Link. ¿Qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Bien, seguimos con más Nada que Perder, 18 y 19 de este día miércoles, después de escuchar Secva, una nueva banda que está haciendo sus primeras giras por el Under con su tema Girar. Volvemos con el tema que teníamos pendientes, pero antes, Luquitas tiene un par de mensajes de la gente que ya se conecta a Nada que Perder Radio @hotmail.com. Sí, acá Agustín dice: Maná es grosso. ¿Es grosso? No sean giles. Bueno, no te enojes, Agustín. Si nosotros no dijimos que era malo, Maná. Agustín, yo tengo que reconocer, musicalmente hablando, yo soy una persona más o menos, creo, ¿no? Sí. Que entiendo algo de música junto con Java. Sí. No se me puede discutir la calidad artística de Maná. El tema es la gente que lo escucha. Está bien, y de última. ¿Quién no escuchó un tema Maná? El tema es que es fanático y tiene el póster pegado de los muchachos, ¿no? Y de última. Una cosa es tener el póster de Britney Spears y Cristina Aguilera, ¿no? Sí. Siempre aparecen con poca ropa. Madonna que se anda dando besos, le angueté el micrófono como Guillermo. Y otra cosa es tener el póster de Maná, me parece, ¿no? No me quiero poner loco. Después, María Zavala, que nos escucha desde España, dice: muchachos, les estoy haciendo el aguante de Barcelona, dale a Argentina que tenemos que ganar. Bien, María Zavala, grande. Grande María Zavala. Te queremos un abrazo grande desde Buenos Aires, Argentina, sí. A todo Barcelona, ¿eh? Y también dice algo sobre las mujeres maltratadas. ¿Qué dice? Malo eres, dice. Dice, lo de las mujeres maltratadas es todo un tema acá en Barcelona. Acá la matan como moscas. Oh, mirá. Ya van más de 60 muertes en este año. Jodido, estaría bueno que nos tiren un par de datos, de datos en serio, ¿no? Sí, ahí está escribiendo. Como diría el doctor, el INDEC. Un saludo grande entonces para toda la comunidad de allá de Barcelona y aguante entonces Argentina desde acá. Y gracias por el aguante a lo lejos. Para el apoyo y por el aguante. Sí, nosotros decía, no criticamos a Maná, ¿no? No, estamos diciendo. De última, el que lo escucha, que lo escuche. Que lo escuche. El tema es que por eso, tema es el tema de vos tenés en tu dormitorio pegado o en el living de tu cocina un póster de los monos de Maná y sos un flaco, ¿viste? Sí. Algo pasa. Es como, algo entra con comba a la boca y no es el tenedor. Es como tener 25 años y tener el póster de Dieguito Torres. Claro. No da. Claro. O como ir a. ¿Te puede gustar? No da. Quiero, antes de meterme en el tema, así de una vez por todas nos zambullimos a la pileta con agua, mandar un saludito, como siempre, de carácter especial, porque me llegan a mi mail y yo los tengo que reproducir de alguna manera. Sí. Esta vez el saludo grande es para Hideo Kajimoto de Botswana, que siempre los días miércoles escucha el programa a través de un celular que dice que se compró en la ciudad de Kioto, Japón, que tiene acceso a internet. Y nos contactó gracias a la página. Así que Hideo Kajimoto, de 23 años, que es estudiante de Ingeniería Mecánica Motriz de Botswana. Saludos para él y toda la familia. Gracias. Ya estamos en los celulares. Ya estamos. Ellos están adelantados. Nosotros acá todavía no. Pero así yo quiero saber qué pasó con el iraquí que le mandaste el otro día. No era iraquí. Vos estás confundido. Anda bien. ¿Anda bien? Siempre me manda. Hoy no puede escuchar porque lee el Corán y practica con su AK-959, pero siempre me llegan a mi casilla de mail, es raro eso. Ese va a bailar y tira a lo loco, ¿no? Sí, ese tiro a lo loco. Así que bueno, nos metemos un poco manto de piedad aquí en la mesa. Y nos metemos en los hombres que maltratan a las mujeres. Ya nos aporta datos internacionales María Zavala desde Barcelona. Una fenómena. Hay que decir que no se reconoce, es un tema tabú en los hombres, pero hay muchos que les pegan a las mujeres, ebrios o no ebrios, suelen maltratarlas. Sí, yo quiero meterme en el tema de, más allá del maltrato físico, sino también del maltrato verbal. Claro. Y me parece que eso hay mucho. Sí, no, yo creo, ¿no? Particularmente que es una cuestión también social. En muchos países limítrofes a Argentina y mismo en el interior del país es una costumbre ya. hablemos de todo lo que es el litoral. Me ha tocado la suerte, he tenido la suerte de conocer gente del exterior y de viajar. Y es verdad eso, es verdad. A las mujeres, tanto en... No tanto en Uruguay, pero por ejemplo, en un lugar donde sufre mucho el tema de la violencia femenina es en Paraguay. En Paraguay le pega mucho a las mujeres. Hay mucho también, hay un desprecio por la mujer. Tan sí, igual importante. Yo quiero... O sea, para mí es lamentable ver una situación así de que un hombre le pega a la mujer. Pero lo que no entiendo muchas veces es por qué la mujer se resiste y sabiendo que el hombre le pega, o sea, no lo denuncia y no hace nada para separarse de ese hombre. Sí, yo... Vale, un poco. Me estoy matando. Pará. Pará, porque si pudieran, qué difícil que es. Si pudieran ver la gente lo que está pasando acá dentro del estudio. Es que cuando uno se tienta, empieza por contagiar al resto y se genera una risa estúpida. Para un poco. No, pará. Rememos un poquito de serie. Por eso el mío de vamos de vuelta. Vamos, claro. Dale. Vamos de arrancá vuelta. Arrancá de cero el bloque, arrancá de cero. Qué hijo. Bien, estamos... Ponen un poco, estamos al aire, continuando con Nada que Perder. Hombres que maltratan a las mujeres, decía Luquita, decía Alejandrito, que ha tenido la suerte de recorrer. ¿Cuánto hay que de hombres que insultan a las mujeres? Bueno, tomo la aposta yo. ¿Cuántos hombres maltratan a las mujeres y la verdad... se sienten más hombres justamente por poder hacer esto, por tener el control? Pulso a la mierda y lo traigo al pelado acá, boludo. Lo traigo pelado en el programa. No, bueno, volviendo con el tema. ¿Ya estamos más tranquilos? Sí, estamos tranquilos. Hay que volver, salir de esta tentación graciosa. Es como ustedes, una manzana. Sí, sepan. Y era un tema no gracioso. No, es un tema gracioso. Por ahí, María, no le estamos faltando al respeto al tema. Vos que nos estás planteando. Pero eso no, por justamente favor. Esto, estamos simplemente tentados porque acá pasó sepan un chico entender. De la pizza también por. Te digo, para salir algo de un poquito y entrar un poquito algo más gracioso es. Agustín nos dice, el mismo que nos criticó por lo de maná. Dice: hay un maltrato que es muy lindo. ¿Cuál? Que es el maltrato a la hora del sexo. Unas buenas cacheteadas en la colita. Y quiere más y más fuerte. No, pero eso es otra cosa, es como... un animal. Es como las nalgadas, famosas, claro, chirlos. Los que dicen que hay que pegarle un cachetazo a la cola, nada que te guste y no le duele. Sí. No, bueno, pero ese es el maltrato que en tal caso pide la mujer. Nosotros... No, hablamos de la persona que agrede a la mujer, ¿no? Espera. Disculpa que te interrumpa. Sí. Es común ver por ahí que se le grita, que se la denigra un poco a las mujeres. Muy mal. Sí. Y eso no está bien. La verdad es que hay una cuestión de paridad. ¿No? Muy mal. A uno le pasa... ¿Sabés qué pasa? ¿Cuál es la sensación que me da? Hablando en serio y poniendo un manto de piedad acá en la mesa. Una vez me pasó, y esto es sincero, lo voy a contar. Ir con el auto por la calle, transitando por la zona de Florida. Cerca de la avenida Maipú me pasó una vuelta salida... del boliche, peleándose a una pareja, un hombre con una mujer. Se ve que no sé si el hombre estaba pasado o había tomado de más, y yo parado, esperando, estaba parado en el cordón de la vereda con el auto. El tipo estaba totalmente sacado, no digo que le estaba pegando a la mujer o a la novia o a la pareja, pero la estaba insultando y se veía como que hacía gestos bastante ampulosos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Saltó, digamos, se metió en la discusión uno de los muchachos que tenía un kiosco ahí cerca. Y no, terrible como termina, porque la pareja de este señor estaba siendo agredida verbalmente. Digamos, el muchacho estaba totalmente sacado, vaya uno a saber por qué. Se metió para modo de enfriar las cosas. Y la mujer terminó por agarrarlo, de alguna manera, de los pelos de la ropa, diciéndole: vos no tenés nada que ver, gritando: tomátela de acá, esto termina. O sea, por querer defender, ¿no?, a una mujer que uno la ve de afuera como indefensa, como que la están maltratando verbalmente, como que está a punto de castigarla físicamente. Sí. Este hombre se quiso meter para separar y la misma mujer terminó por agredirlo a este hombre. Sí, es común que eso pase. Es terrible. Lo que yo comentaba antes, yo veo y muy seguido maltrato verbal. Pero no te tenés que meter ahí. No, y a la mujer... como que le gusta ser maltratada. No le gusta. No le gusta. La mujer muchas veces es usada. O sea, el hombre la trata como si fuese su sirviente. Claro. Por ejemplo, yo muchas veces vi y conozco muchas parejas, tanto mayores como pendejos. Como más adolescentes. Sí, y le dicen, tráeme agua, tráeme esto, tráeme lo otro. La mami el calzoncillo. Sí. Acá en Argentina se dice como, la tienen cagando, ¿no? Sí, la tienen ahí abajo. Bueno, y yo me quedé pensando, dije, entonces, puta, mirá si vos te querías meter, ¿no? A separar. Que te terminás comiendo el garrón de que la mujer te diga, flaco, tomátela, no tenés nada que ver. Y yo diciéndole, pero si te quiere defender, ¿por qué te vas a meter así? Bueno, lo que decía Luca, lo que decía Alejandro, pasa muchísimo. Y pasa sobre todo también cuando uno llega a convivir con una mujer. Sí, es una cuestión más bien, digamos, es una cuestión que lleva a un montón de otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué la mujer está con ese hombre que lo maltrata? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenés un montón de casos en los que la mujer defiende al tipo que en realidad lo que hace es maltratarla y se siente atraída hacia eso, a esa cuestión de poder. Yo creo que la verdad es un tema bastante complicado. Uno de buena fe oraría y separaría y la verdad no está bien. También las mujeres después se quejan. Sí. Hay una realidad en este país. Siempre yo tuve la suerte de conocer gente que trabajaba, y esto es en serio. Sí, sí, sí. Gente que trabajaba en los tribunales. Pero perdón, lo demás también es en serio. Es todo en serio, sí, pero esto, porque como estamos riendo, por ahí la gente piensa que estamos jodiendo. Esto es en serio. Tuve gente que conocer en defensa de la mujer en los tribunales y la verdad. Dicen que ha casi triplicado desde hace 5 años. La violencia a la mujer. No, las denuncias. Yo porque creo en este país no se denunciaba. Yo creo que. Y es algo. Discúlpame, sí, Lupita, sí, sí. Y es algo que es algo muy, muy importante, ¿no? Que la mujer frente a una agresión o algo, un hecho de violencia, ¿no? Tampoco la que abusa, tampoco la que para sacar ventaja, porque también he sabido de casos y ha tocado muy cerca a unas amistades mías que han sido denunciados por abusos que eran imposibles, porque por ahí estábamos con los chicos tomando una cerveza y la mujer por estar media chapa hizo una denuncia. O sea, lo que es justo, ¿no? Y creo que... En fin, acá se dan muchos casos, ya te dejo, Luquitas, de que, como no sé si tanto como dice María en Barcelona, que mueren tantas mujeres por mes o la estadística que dijo, pero ¿cuántas veces vemos en la tele, ¿no? Que aparece chica de 20 años asesinada por el novio, abusada, maltratada? ¿Cuántas muertes por maltrato de pareja? Uh-huh. Digamos, las que salen a la luz y las que no salen. Que son las peores. Que son las peores, las verbales, las que no se ven, las del día a día, la que la mujer es golpeada, maltratada, insultada o rebajada por el hombre. También es grave, pero se suele dar generalmente en hombres que tienen una cierta edad, porque los que llegan a viejos de 80 años son, me parece que escasos los casos. Sí, yo, y para terminar mi idea, es que esas personas mayores que tienen 50 y pico, 60 o más, claro, que maltratan a la mujer, es por la educación que tuvieron y ya tiene ese machismo incorporado. Como una tendencia. Sí. Verdad, sí. El problema es los adolescentes, los hijos que tienen 18, 19, 20, 21, que se están acostumbrando a maltratar a la mujer, sí, pero porque igual, lo aprendieron de los padres. Igual yo creo que también hay varios hechos de violencia y nosotros, perdón, sí, ya te desculpita. Nosotros ayer fuimos. No, bueno, dale, hablá. No, y para terminar, yo creo que todo hombre o toda mujer que son que maltraten al prójimo tienen que ser penados. Por eso, yo creo que también, por ejemplo, como decía recién, hay varios tipos de violencia. Uno de los hechos de violencia importante, creo que hasta ayer, el lunes, hablamos justamente de este tema. No solo la violencia física, no solo la violencia verbal, sino también la violencia en lo actitudinal, ¿no? Uh-huh. Creo que hay varias formas de asociar a una mujer, desde tocarle la cola en un boliche. Sí, el rebaje, o, ¿no? Claro, o rebajarla, o como veíamos, también las mujeres son propensas a eso, cuando hablamos del tema de los famosos cucharas, de los famosos patobicas que hacían trueque, besos por cigarrillos. Sí, es una forma también de violencia. Creo también que es una autoforma de rebajarse de las mujeres. Por eso, creo que también las mujeres acceden a eso. La doctora Resnikov el otro día lo mencionaba bien. Bueno, te hago un paréntesis, te hago un stop. Sí, porque hay algo que en un ratito va a haber un hecho muy importante. Separa el país. Que separa el país porque juega Uruguay-Argentina. Sí. Y nos quedamos afuera. Y lo anticipamos nosotros que íbamos a tener al gran movilero. Nuestro estrella. Este turro. El hombre que viaja por el mundo. El hombre que está comunicado con nosotros en la tarde de este miércoles. Histórica, el tipo está en donde está la noticia. Nada de joda, nada de TV, nada de radio. El tipo está donde se genera. Es el mismo Es Enrique Solo, ¿verdad, Luquitas? Sí, es Enrique Solo. Y con Enrique Solo, desde Montevideo, ¿podemos empezar a hablar con él? Che. ¿Está? ¿Estará o estará todavía naufragando por el Río de la Plata? A ver, le damos la bienvenida. Hola, Enrique Solo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan tanto tiempo? Vamos, Enrique, querido. Hoy se para el país. Hoy se para el país. Nada más que el país. Nada más que el país. Enrique, volviste después que tu gira, podríamos haber dicho un world tour que hiciste de Estados Unidos, Europa y ahora Uruguay, Enrique. Ahora Uruguay y bueno, pero ya voy a volver a Buenos Aires porque, bueno, ya he terminado mi trabajo con las estrellas de Hollywood. Pero eso es para otro día. Lo importante es que estoy en Montevideo. Bueno, largá, Enrique. Es todo tuyo este momento del programa. Bueno, como ustedes ya saben, Argentina hoy juega contra Uruguay. Sus chances para ir al Mundial, con un puntito nada más para el empate, ya clasificamos para ir al Mundial. Y bueno, esperemos que Chile nos dé una mano con Ecuador y que no se dejen meter muchos goles. Pero bueno, hoy Argentina va a jugar con el Centenario contra Uruguay. Uh-huh. Y le hice caso a Bilardo. ¿Qué hiciste? Le hice caso a Bilardo. Ustedes se acuerdan que él le puso a Branco un poco de algo, no sé qué, en el agua. Sí. Bueno, hice lo mismo. ¿Y le alcanzaste el bidón al cuerpo técnico de la selección? No, lo mío fue más estratégico. A ver, ¿qué hiciste, Enrique? Estratégico. Bueno, cuando estaba en la conferencia de prensa, lo digo bajito porque tengo miedo que me escuchen. Habla bajito porque te van a linchar ahí, ¿eh? Esperen que me bajo de la escalera. ¿Dónde estás? Estoy arriba de la escalera. No, pero ¿en dónde? En el Centenario. Ah, ¿estás ya en el estadio? ¿Adentro estás? Estoy, no dentro del campo de juego, estoy en como en un pasillo. Como en la parte interna. Estoy en la parte interna, arriba de una escalera. Esperen que me bajo. ¿Por qué estás arriba de una escalera, Enrique? Estás comiendo un poquito. ¡No! ¿Porque un poquito? Porque yo soy periodista, pero también, o sea... ¿Electricista? Es ordenanza. No, me tuve que disfrazar de electricista, después me tuve que disfrazar de kiosquero. Me tuve que disfrazar de varias cosas para poder hacer trampa hoy. ¿Estás del lado de los argentinos, Enrique? Sí, yo ahora estoy en Uruguay. No, pero digo, ¿está del lado de la delegación argentina, de la prensa, de los jugadores? Sí, es así, yo soy argentino, o sea, yo voto por Argentina. Ajá. Y ahora estoy acá en un pasillo, no estoy ahora en contacto con los jugadores, pero bueno, les cuento a ustedes. No, ¿usted lo quiere tocar a Maradona? Ya estuve comiendo hoy con Maradona. Ah, mirá vos. Estuve haciendo preguntas exclusivas, que después la semana que viene voy a poner un audio. ¿Comió con el Diego? Comí con el Diego. Muy bien, Comí con el Diego. Esperemos que no le haga que pase nada a la presión, porque le eché sal a los fideos del Diego. ¿Mucha sal? Y le puse mucha sal. Espero que no le caiga mal eso. ¿Estás seguro que era sal, no? Sí, era sal. Menos mal, sí. Era, o sea, malo. Bueno, no se lo digan a nadie. No. Seguí los pasos de Bilardo y agarré la cantimplora. ¡La cantimplora! Hace mil años no escucho esa palabra, por Dios. La cantimplora. Usted tiene cantimplora, ¿no, Enrique? La cantimplora. De jugador que hoy no puede hacer un desastre. Enrique, ¿qué color es su cantimplora? No. La cantimplora de Diego Forlán. La cantimplora de Diego Forlán. La cantimplora de Diego Forlán es celeste, como los colores de Uruguay. Claro, claro. Bueno, agarré la cantimplora de Forlán y le puse laxante. No. Así que ahora Forlán se está preparando para entrar al campo de juego y se va a cagar encima. ¡No, Enrique, es terrible! Digamos que los uruguayos están cagados, entonces. No sé si todos los uruguayos, pero Forlán se va a cagar, está re cagado. Si nosotros vemos que hay un cambio a los 20 minutos de Diego Forlán, es por usted. Es por eso. Si se agarra mucho la cola, es por eso. Pero bueno. ¿Usted le puso algo entonces a Nadal? ¿Siempre le pone algo entonces, Enrique? Sí. En este caso, a Forlán me tuve que disfrazar de electricista, entrar al vestuario a cambiar una lamparita y aproveché el momento y decía, estaba la cantimplora que decía Forlán y le puse laxante. ¿Y no la vio a Zaira Nara? ¿Cómo? ¿A Zaira Nara no la vio? No la vi. ¿Cómo lo tratan los uruguayos ahí? Bien. Yo igual digo, no le digo que soy argentino. Ah. Le digo que soy boliviano. ¡No! ¿Cómo boliviano, Enrique? Hermano boliviano. ¿Por qué? Y para que no me peguen. Pues los uruguayos estuvieron tirando bombas al hotel de la Argentina y cosas así, que bueno, y tengo miedo que me peguen. Pero hubo más cosas, estuve haciendo más estrategias, me disfrazé de kiosquero. ¿Por qué? Y porque es así, acá hay un kiosquito y se venden sándwiches. Sí. ¿Y se venden sándwiches? Sándwiches, no, Enrique. ¿Sándwiches? Sí. Los famosos... ¡Sándwiches! Sí, los famosos chivitos. Chivito uruguayo. Al plato, sándwiches chivito. No, no, le hice un sándwich. Había. Hermano, boludo. Había un sándwich de jamón cocido y fiambrín. Sí. Había sándwiches que yo se lo tenía que dar al cuerpo, a los cuerpos técnicos. Y había una vianda que decía arqueros. Arqueros, sí. Y yo no sabía cuál era cuál. Pues yo no tenía la formación de los equipos. Y le puse un Lexotanil a cada uno de los sándwiches. Y ahora me dieron la lista. Y Fernando Muslera y Sergio Romero son los arqueros. Uy, terrible. Así que, no sé, o sea, Forlán se va a cagar, pero los arqueros se van a dormir. Pero los arqueros se van a dormir. Así que yo no quiero decir, para mí va a haber muchos goles hoy, pues van a dormir los arqueros. Pero bueno, disculpen, o sea, yo no puedo hacer todo bien, o sea, yo soy periodista, no soy. Está bien. Enrique, ¿tenés la formación de la selección argentina? Sí, tengo la formación de la selección argentina, recién me la alcanzó Diego Armando Maradona. Dígala, Enrique. Bueno, en el arco Sergio Romero, que hoy va a dormir. Después en la defensa está Nicolás Otamendi, Rolando Schiavi, Martín De Michelis y Gabriel Heinze o Heinze, como quieran decirlo Heinze. Ustedes. En el medio campo, Jonás Gutiérrez, Javier Mascherano, que lleva la cinta de capitán. Sí. Juan Sebastián Verón. Sí. Ángel Di María. Y arriba, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Yo me pregunto, ¿para qué no puso a Yamada si jugó bien? ¿Y por qué no pone a Palermo, que lo único que hace es cabecear y meter goles? Pero, y yo le, no le preguntaba al Diego, ya que lo tenés ahí, vos tenés contacto directo, decirle, ¿qué carajo tienen con Jonás Gutiérrez? ¿Me puedes explicar? No sé. ¿No? ¿Usted Enrique, hermanito Bolivia, tiene, amigo. Enrique, usted tiene algún problema de pronunciación a la hora de mencionar los apellidos? No, ¿por qué? No, digo a la hora, por ejemplo, a ver, dígame la delantera argentina. Lionel, Messi y Gonzalo Higuaín. Ah, muy bien, muy bien, muy Lionel bien. Lionel se llama así por Lionel Richie, ¿sabían ustedes? Sí, ¿no? Sí, alguna sí, vez. Lo contaste, sí. Alguna vez lo conté. Hoy el árbitro va a sacar muchas tarjetas. ¿Por qué? Pues llama Carlos Amarilla. ¡Ay, Enrique! Enrique, yo quiero saber un poco más de cómo es su desempeño ahí, cómo hace para camuflarse. ¿Qué términos utiliza a la hora de ir pasando a través de los controles o cuando le preguntan la nacionalidad? ¿Cómo les habla? ¿Usa tonada? ¿Se pintó con corcho? ¿Cómo hizo? No, con corcho no me he pintado. Usted es terrible, Alejandro. No me he pintado con corcho. Pero acá llevo un bolso lleno de ropa. De electricista, de kiosquero. ¿De electricista, de kiosquero? Sí, y de otras cosas más. ¿Y siempre dice usted que es boliviano? No, voy cambiando. ¿Va cambiando? Voy cambiando. Y el otro día dije que era español. ¡Epa! Y, pero bueno... Esta vez dije que era boliviano, no sé, se me había ocurrido eso. Bolivia. Está muy bien, Enrique. Usted usa sus artimañas como gran periodista. Yo creo, no me quiero agrandar, pero yo creo que soy un gran periodista. Usted lo es. Y ya probó chivito al plato, Enrique, para ir cerrando su estadía y su móvil desde Uruguay. Todavía no he comido chivito al plato. Lo que espero es comer uruguayos al plato esta noche. Ah. ¿Está gracioso? O alguna uruguaya. Tenga cuidado que no se comerse un chivo de algún uruguayo. Son lindas y algunas, no todas, y rápidas las uruguayas. ¿Ah, sí? Sí. Yo sé que toman mucho mate. Cuidado que le sacan plata, ¿eh? Tiene que ir en Uruguay, tiene que ir a... ¿Usted dónde se está hospedando en Uruguay? Yo me estoy hospedando en Montevideo. Sí, pero ¿en qué parte de Montevideo? En un hotel 5 estrellas. Ah, bien. ¿Dónde está Uruguay? La selección? Sí. Sí, bueno, yo le digo, yo comparto todo con la selección, así que hoy estoy hablando y Maradona estaba con mucha ganas de ganar. Bueno, Enrique, ¿algo más? No, nada más, le he dicho todo, le dije que hice trampa, le dije que hice todo por nuestro país y después no me vengan a acusar, ni esos periodistas como miembro, ni como Mananita Clase y todo eso. ¿Tiene algún chimento de la selección? Chimento, más allá de esto... Es que hay peleas. Epa. Hay peleas, pero... ¿Qué bueno. Se pelean por el queso, por la sal? Se pelean por ver quién se levanta más minas. Pero hasta ahora lo está ganando Jonás Gutiérrez. Ese villero, Jonás Gutiérrez. Sí, está levantando muchas minitas. Bueno, Enrique, le dejo la posibilidad de que usted cierre su móvil de manera, como siempre lo hace, a lo grande, desde allí, Montevideo, Uruguay. A lo grande se despide Enrique Solo. Ex Henry Only, para todo el país, desde Uruguay, Montevideo, en el centenario, donde hoy juegan Argentina y Uruguay, se despide Enrique Solo. ¡Chao, Henry! ¡Chao! ¡Chao! Hoy, Argentina se clasifica al Mundial, no digo más nada. Un saludo, hermanito boliviano. De nada. ¡Chao, Henry, querido! Un fenómeno. Nos vamos, y es momento de escuchar Radiohead con su tema How Do You Do. Lo escuchamos. We'll be right back. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Я чего я дарил? Вот что дарил, что смерть сия. Bueno, ¿vamos a tomar un feca? Vamos a tomar la crema de los capos. ¿La crema de capuchino? Sí. Mozo, ¿qué querés, Alejandrito? Trae una birra. Dice que va a tomar capuchino, va a tomar una birra. Para hacerte lente. Casi entendí. Para hacerte lente. Boludo. Yo quiero un capuchino. Luquitas. Te acompaño con un capuchino y tres medialunas. Bueno, no. Entonces que sean cinco. Cinco medialunas de grasa. Bueno. Muchachos. El otro día, estaba viendo en casa la tele, Animales Sueltos, el programa de Fantino. Sí. Era un fenómeno, boludo. Creo que es un gaterío un poco más. Sí. En vez de llamar Animales Sueltos, tendría que llamar Gato Suelto. Sí, o Gato Encerrado. Estaba Amalia Granata. Hablando de gato. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí, ¿lo vieron? Sí. No, yo no vi. ¿No lo viste? No. Estaba Andrea Esteves, está Pamelita David. Qué divina. Y en el móvil, no sé, había tres locas que no conozco. Ah, una era Valeria de Llenaro. Me mata esa mina. Pero se armó un quilombo en un momento, sí. Porque... Vos me dijiste puta y esas cosas, ¿no? Sí, se empezaron a acusar de que Amalia Granata decía, no, me ofrecieron a mí trabajar en botinera. Pará, yo no estoy muy metido en el ambiente, pero... ¿Qué mentiroso es eso? ¿Amalia Granata es la que estuvo con Robbie Williams? Sí. ¿Es la que qué? La que estuvo con Robbie Williams. Sí, es la que estuvo ¿Por con... Qué? ¿Por qué? Pará, y te cuento, estaba Luisito Ventura... Sí. Y en un momento, Amalia Granata, que se hacía la que estuvo con Robbie Williams, no sé, se habían sido marido y mujer un poco más. Dice, sí, fuimos a ver Beverly Hills, ay, Robbie, me hizo entrar en su casa, una qué mentira. Qué cara dura. Sí. Luis Ventura le hizo tres preguntas y le sacó la ficha al toque, una mentira. Y si esa mina se puede ni comer al Loro Fabiani. Nada, esa mina famosa dijo, estuvo con el Loro Fabiani y dijo, no, de botinera yo no voy porque, escúchame, me ofrecieron hacer de prostituta. Sí, no, pero el quilombo sabe dónde fue. ¿Pero quién sos? Pero pará, el quilombo sabe dónde fue. Porque se pelean por chiquitada. Si no viste que Valeria Genaro se peleó por el tema, que está terrible. Yo la ¿No viste que dijo a Valeria Genaro? Dijo, yo me tenía sí, que acostar. Sexuales. Bueno. Me tenía que acostar con el productor para agarrar el papel. Bueno, hablando de Valeria Genaro, tiene un precio. Yo no ¿Cuánto? No, ¿cuánto? No, pero decime. Pero boludo, estamos entre amigos. No ves. Estamos café por medio, gracias, mozo. Pero acá me dijeron que hay un precio. ¿Hay un precio? Para. Y todo tiene precio. ¿Qué no va a tener precio? Ahí es un negocio. Y hablando de precio, ¿viste la Zuller? Que se empomó a todo. ¿A todo el plantel de San Lorenzo? Estuvo con 8 jugadores, pero ¿hace cuánto? Mirá. Hace un montón de tiempo. Ahora me parece que volvió con un jugador de River. No te puedo decir más nada. ¿Estuvo con un jugador de River? Sí. ¿Con quién? ¡Pará, boludo! Sí. ¿En serio? ¿El de la voz finita? ¿El que hacía del Potro? Sí, me llamo Diego. ¿El que estaba cruzado con del Potro? Sí. No te maraca, puedo... Pará, ¿y dónde sacaste eso? Y sí, uno sabe. Pero ¿cómo qué? Azúcar, pero, gracias. ¿Pero qué estuvo? ¿Estuvo un romance o...? Parece un tachango. Sí, me dijeron a mí que en un ascensor puede ser. Parece que le lustró la pelusa. ¡No! Sí, no. Le hizo un felpa. Sí, un petizo felpa, sí. No, boludo. ¿Sabes? Ahora vos te diste cuenta. Dicen que los petizos la calzan, ¿viste? Así que. Pero por la proporción. ¿Vos te diste cuenta? Sí. Son todas. Son todas gatos. Son todas gatos. Sí. Ahora, ella es alta y él es petizo. ¿Cómo hicieron un ascensor? Yo lo que no sé es cómo ahora los gatos. No sé. Le dicen mediático. Sí, yo tampoco. No sé, sí, tampoco. Este país es un infierno. Sí. Es terrible. Sí, ayer me quedé pensando en el puterío que hay. Igual no sé hasta qué punto está armado, ¿eh? Y está todo armado. ¿Viste? Ah, ¿no viste el quilombo que se armó ahora con Pearl Jam? Hay mucha gente descontenta. Javi acá me acompaña. Están sonando el tema por todos lados. Hay mucha gente que no le gustó el disco. La versión nueva del Digipack. Javi, van a hacer, me contaron otro día eso. Contame. Porque viste, como que no los convenció, estaban esperando algo mucho mejor y bueno, de las compañías discográficas. Qué raro, ¿vine a Argentina? Sí. ¿Quién? ¿Persham? Sí, ahora en enero. ¿Pero qué esperaba los fanáticos de Persham? Una cosa mucho más grosa, todavía no se había anunciado. Dijo caro para... Ustedes están diciendo espero. Yo espero que Argentina juegue bien hoy. Es un desastre. Para mí se queda afuera, ¿eh? Yo, no, a ver, por un lado quiero que clasifique, pero por el otro me gustaría que se desnuden todas las... Afuera. Todos los problemas que hay, ¿no? Este también es una mierda. No, sí. Pará, ¿no te gusta, boludo? A ver. Hoy garpas vos, Alejandrito. No, garpa Luquita, boludo. Bueno, garpa vos, Luquita. Oye. ¿Yo tengo garpa otra vez? No, me echas las pelotas. Escuchame una cosa, antes de garpar, decime un pronóstico. ¿El pronóstico? Yo ya dije el otro día, mantengo 3 a 2 a 1, pierde Argentina. Boluquita. Sobre la hora. 2 a 0 pierde Argentina, 2 goles de Forlán. Para mí 1 a 1. Déjame terminar como el otro día si querés, el pronóstico. Maestro, tráeme la cuenta. Gol entre las piernas. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Que perder 18:52 de este día miércoles a minutos. Vos que estás en tu casa tenés ese gran privilegio. Nosotros aquí desde la radio también compartiendo el privilegio. Que en el 14 lo vemos. Con el 14 acá a pantalla plana de Schiaffini Lucas. Por empezar el partido de la selección, faltan minutitos nomás para que comience el encuentro tan preciado por todos los futboleros. Pero antes y después de charlar con Enrique Solo desde el Centenario, es momento de repasar la encuesta del día de la fecha. Sí, que ya terminó. Hace 5 minutos. Hace 5 minutos la cerró Luquita Lamardo de la encuesta de esta manera. Sí, el 77% de los oyentes dicen que no estarían con una persona bisexual. Y no. Y el resto, que es el 22%, dice que sí, que estarían. Y siempre terminamos en quiénes serán ese 22%. Para mí, la gran mayoría de ese 22% son mujeres. Son mujeres, yo también coincido igual. Es probable, yo sí. Dejo la duda. Pero ahora quiero meterme en lo que tiene que ver con el sorteo. Sí. Porque se va a ir, no sé ya el número de remeras que sorteamos. ¿Y ya de ir por las 25? Te digo. Sí, más o menos. Te digo, no hay mucha gente que acertó. Tampoco son pocos. Pero hay un ganador. Hay un ganador. Sí. Lo va a decir Alejandrito, redoblante de por medio. Momento de suspenso. ¡Anda, cuidado! El señor Gastón de Peleta. ¿Gastón de Peleta? Gastón de Peleta. Muy bien, Gasti de Peleta. Un gran abrazo, saludo para él. Sobre la línea, sobre la hora, entrando como el gol de Martín el otro día. Para, decime una cosa. Hay que decir que adivinaron el tema. Sí. Que se llama Susokan. Susokan. De los piojos. Sí, hubo dos personas. El mail que entró primero. ¿Sí? ¿Cómo dos personas? Dos personas que respondieron bien el tema. No, hubo más de dos personas. No, bien el tema, dos personas. No, hubo muchos mensajes. Sí, pero los que respondieron bien fueron dos, boludo. Claro. ¿Son boludos? ¿Cómo dos? Dos, boludo. Sí, dos. Este muchacho está totalmente loco. Decime a está qué cargando. Hora, decime a qué hora mandó el mail Gastón, porque lo mandó hace cuánto, 10 minutos, 15. Sí, 18. ¿42? 43. Necesitas anteojos. 42-54, lo mismo. Necesitas anteojos. 18-44, Gastón de Espeleta. Gastón de Espeleta, sí. Gracias a vos y gracias a todos los que escuchan Nada Que Perder. Bueno, con Lucas Lamardo, nuestro productor, te vas a comunicar vía mail. Ya tenemos tu mail, así que te vamos a estar respondiendo de qué quiero manera. Quiero chicas. Y bueno. La verdad, ¿qué manera de no contestar chicas? No, hubo, le gusta mucho. Hubo dos veces seguidas que ganaron mujeres. Lo que pasa es que a las chicas no les gustan los piojos. No, sí, la verdad. Algunas no, rolingas no les gustan. Sí. Algunas rolingas sí. Lindas colas tienen las rolingas. Sí, y bueno, eso puede ser. Flequillito. Y igual tengo una queja. Acá se puede. Bueno, pero pará, para cerrar ese tema, entonces Gastón de Espeleta. Gastón de Espeleta, Lucas te va a estar llamando y te va a levantar. Sí, ahí está. Hay que decir que acertó el tema que se llama Susokan de la banda Los Piojos. Así es. que ya no es más los peores. Sí. Ale. Bueno, yo tengo una queja para hacer. A ver. Y acá el señor Lucas Lamardo me va a acompañar. A ver. Nosotros, a modo de difusión, ¿sí? Tenemos a todos ustedes, los que escuchan el programa, los tenemos en. Y a muchos más. Qué excitante lo que estás haciendo. Tenemos a muchos más que están agregados a nuestro MSN. Y hay uno, desubicado por demás. Una persona de valores chabacanos, se ve. Alguien que no escucha ni funk ni soul. Alguien que es... desastre. ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba, Luca? ¿Nacho? ¿Nacho? Ah, Nacho. Nacho, te quiero decir algo. ¿Sí? Para vos, basura. ¿Cómo vas a contestarle eso a señor Luca Lamardo que se toma el laburo de hacerles acordar, de contarte los temas, te manda resúmenes al mail? Aunque parezca hincha pelota, el tipo se gana la vida, ¿entendés? ¿Puedo pasar en resumen esto para que del otro lado se entienda? Sí, dale. Nacho, nosotros siempre anunciamos el mail, nadaqueperderradio@hotmail.com, es el MSN por el cual la gente manda mensajes y es el medio más usado. Nacho, que en su foto de MSN tiene el símbolo de Patricio Rey, desubicadamente al informarle a nosotros que había un sorteo y el programa en vivo, nos puso... ¿Quién los conoce, verdad? Váyanse a la de su madre. A la de su madre, ¿no? Con todas las letras. Entonces, sí. Luquitas, a modo de contestación y bien educado... Porque es un tipo muy político y bien. Le puso, bueno, todo bien, hasta luego. Muchas gracias por tu contestación tan amable. Por tu saludo, claro. Y contestó... Hasta que te parió. Mal. Pero no había motivo, simplemente... No, la verdad, el tipo denigrando. Y ahora que... Me voy a meter un poquito con vos, Nacho. Te pido que no te extiendas. No, cortate el pie. Atendelo como Forlana a Diego. Sí, y a Zaira Nara. La tengo con Zaira Nara. Nacho, escúchame. Vos debes ser un tipo que cuando va al baño no levanta la tabla. ¿Qué tiene que ver? Que tiene en su cuarto pegado un póster de Maná. Que le pegás a tu novia y encima... No y encima... ¿Qué? Claro. Y encima tenés que tomar Viagra y el kiwi no te hace efecto. ¿Sabés qué, Nacho? Vos sos una mala persona, no le das propina. Y te debes chorear los sobrecitos de ketchup de McDonald's porque sos una rata. ¿Lo vas a una mandar? Rata. ¿Qué? ¿Lo vas a mandar? Lo voy a mandar, sí. ¿A para dónde? Vos basura. Así, bueno. Para vos basura. Atendido entonces, Nacho. Vaya uno a saber de dónde es este Nacho. Pero... Nacho. Y ahora te cagas con Godoy Cruz. Sí, Godoy Cruz te decimos. Un desubicado. Hinche Godoy Cruz. Un desubicado. Nos empezamos de a poquito a despedir. Queda un minutito, dos minutitos todavía. Creo sí. que desde lejos, como siempre, no María, sí, María Zavala desde España, Barcelona, tiene algo para contarnos, Luquites. Sí, con respecto al tema que tocamos hoy, que fue el maltrato de los hombres hacia las mujeres, dice, ¿sabes qué? Creo, nosotras las mujeres... ¿Qué pasa? Mister Ed. Dice, ¿sabes qué? Creo, nosotras las mujeres mayores... Antes no contestábamos a los hombres. Hoy las mujeres no se callan y los hombres terminan golpeándolas. Sí. Por eso se provoca tanta violencia. Y bueno, eso. Bueno, este... No, bueno, porque mandaba saludos y bueno. No, bueno, pero mandó saludos, decilo. Sí. Léelo todo al mail. No, no es el mail. Es de MSN. Les mando saludos, muy buen programa. Y de Barcelona le hacemos el aguante. Gracias nuevamente a María Zavala desde Barcelona que nos escucha. Saludos a toda la comunidad... catalana. Me acaba de llegar un mensaje recién. Sí. Puedo decir, me piden unos saludos muy especiales. Mandá. Quiero mandar un saludo especial a todas las mujeres policías, ¿sí? ¿Por qué? A todas las mujeres, porque son personas dedicadas, hablando de la violencia. Son personas que están todo el día protegiendo y hay una especial que está muy buena que cuida mi casa. Te explico. Uno de nuestros oyentes, señor Manu, sí. Me manda un mensaje, llega un mensaje acá a la radio, sí. Que dice que él mandó antes. La respuesta correcta. Pero esto va a sorteo. Claro. No es que claro. quien lo manda primero. Por eso se llama sorteo. Claro. Es un sorteo. No estamos faltando de respeto. Yo te explico Manu, cómo es. Se va anotando en números, en una lista, del 1 al 50. Y después nosotros le decimos al pelado, mediante la escribanía y la atenta mirada de Lucas Lamardo, que diga un número. Y en este caso dijo el pelado número tanto, y el número tanto era este muchacho Gastón de Espeleta. Así que Manu, a seguir insistiendo, igual de última, si querés una remerita algún día, arreglamos y te nah, de última, la partimos al medio y le damos la mitad a coso. Claro, y la mitad sí, la arreglamos, si no querés. Van en cualquier momento van a estar a la venta, las remeras. Van a estar a la venta, van sí. a estar a la venta. Y hay un saludo especial para los chicos de Versus One, la página de internet. También. Sí, la verdad es página comandada por el albañil. Bueno, yo tengo dos saludos. Y cerramos porque es un programa de saludos. Cuando ¿sí? venía para acá, ahí cerca de casa hay un lavadero. Sí. En donde hace frío hoy en la calle. No sí. está para estar mojándose. Sí. Y el muchacho estaba al lado del auto. ¿Te mojó pasó la manguera? Con... Sí, me mojó todo. Lo miré y le dije, Nara, ¿qué te parió? Y el otro saludo es para Javier Saúl, el dueño de Tic Sport, sí, que tiene más de 1500 visitas. Visita por día, quién sabe. No, un saludo grande. Quiero mandar un saludo al señor Java de Hat. Basta, porque ya... ¡Java de Hat! No, ustedes empiezan a degenerar. Se empieza a degenerar la mesa, nos vamos. 7 de la tarde, la gente va a dejar de escuchar Nada que Perder porque empieza el partido. Así esto, que esto provoca... ¿Provoca qué? Quilombo. Nos vamos. Más vale que ganemos gordo porque te matamos. Diego Arias, el pelado de la operación. Acá estuvo Alejandrito, Lucas Lamardo. Mi nombre es Guillermo González. Nos volvemos a encontrar el día lunes a partir de las 18 en www.radiolk.com.ar. También en nadaqueperder.net. Juega Uruguay versus Argentina. Que pasen un gran fin de semana. Hagan lo que tengas ganas de hacer, pero con cordura. Y sean muy felices. Chau. Adiós, gente. Chau.